¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es una nueva emisión de La Retaguardia, décimo año de este programa de periodismo social que hacemos con María Eugenia Otero y con Adrián Buenahora en la operación técnica. Euge, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Décima temporada de La Retaguardia. Sí, no sé si décima temporada o décimo año, no nos vamos a meter en esa... ¿Qué diferencia hay? Y no sé, que supuestamente uno cumple años al final del año y entonces, va, no sé. ¿No la complicaste, Vele? No la complicamos. Bueno, listo. Empezamos en marzo del 2003. Así que estamos cumpliendo 10 años. Exactamente, muy poquito tiempo. Vamos a tener un programa muy especial. Y vamos a tener un programa que yo escucharía. Y vos, estoy absolutamente segura que no solo escucharías, sino que además grabarías y volverías a escuchar y tratarías de ver cómo podés hacer para editar un libro con charlas de este estilo y así. Vamos a hacer buena parte de este programa charlando con Ana Quiroga. Para quienes pudieran no conocerla, es psicóloga social, ha sido compañera y discípula de Enrique Pichón Rivière, el creador del concepto de la psicología social, pero además ha hecho una carrera enorme explicando otros conceptos o abriendo el espectro de la psicología social a otros conceptos. Así que para quienes están... En cualquier momento, título de psicólogo social honorario vos. Yo, sí, seguramente, ¿no? Después de haber transitado tantos años al lado tuyo, ya reconozco los conceptos. Te puedo decir, mira, sin dudar te puedo decir, todo junto, aprender, con H en el medio, te puedo decir emergente, te puedo saber leer los emergentes. No, pará, tampoco te hagas el y me hace ruido. No, eso es una maldad. Eso es una maldad, una chicana fea. Me hace fea. Ruido, me hace ruido. Cuando algo no te gusta, me hace ruido. Eso, cuando escuchen eso salió de los psicólogos sociales. No, ¿por qué? El no me hace ruido, sí, es claramente un concepto de la psicología social. Bueno, no importa. No me hace nada de ruido en este caso, que tenemos un programa fuera de lo común. Para quienes escuchan La Retaguardia habitualmente, van a escuchar una charla relajada con una persona a quien nosotros respetamos mucho, así que cuando estemos regresando nos metemos de lleno en esa charla con Ana Quiroga. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor, pero nos conformamos con dejarles un mundo. El PRO, el partido que gobierna la ciudad de Buenos Aires, nos ha hecho escuchar durante muchos años esta promesa de campaña que decía que va a estar bueno Buenos Aires, ¿no? Y me parece que en La Retaguardia damos noticias cada miércoles que dan cuenta justamente de que no está muy bueno Buenos Aires. Así es. Esa vocecita que están escuchando es la vocecita de Ana Quiroga, que está del otro lado. Ana Quiroga es la directora de la primera escuela privada de psicología social que fundó Pillón Rivière ya hace muchos años ya. Para quienes pueden no saberlo, Pillón Rivière era un médico psiquiatra argentino por elección, en realidad, porque había nacido en Ginebra, en Suiza, que fue uno de los que introdujo el psicoanálisis en la Argentina, que nos dejó, por un lado, un montón de desarrollos teóricos que nos aportan mucho a todos los que trabajamos en salud. Nos dejó también una metodología de trabajo que resulta muy importante en nuestras intervenciones, pero además nos dejó, me parece que especialmente, una concepción de sujeto que tiene que ver con la importancia que tiene en la constitución subjetiva, en cómo nos constituimos como sujetos del orden social, ¿no? El medio y lo que nos rodea. Toda esta introducción la hago para presentar a la persona que tenemos del otro lado del teléfono, que es Ana Quiroga, que es la directora, como bien dije, de la primera escuela de psicología social. ¿Cómo estás, Ana? Bien, bien. Interesada en el tema de pensar la ciudad y pensar cómo estamos viviendo la ciudad, ¿no? Sí, es... ¿qué tal, Ana? Fernando, ¿cómo estás? Hola, sí. La verdad es que nosotros que vivimos en la cotidiana esta ciudad, pocas veces nos detenemos a pensarlo, ¿no? Más allá de que estamos todos diciendo qué vida... fea que llevamos, digamos, no profundizamos, nos parece, ese pensamiento de por qué llevamos esta vida como si alguien nos obligara, ¿no? Es difícil vivir en la ciudad. Claro, en realidad es importante la pregunta porque vos recién mencionaste el cotidiano, ¿no? Y el cotidiano es precisamente algo que uno no... Es un tiempo, un espacio, un ritmo, una serie de códigos y de hechos que nosotros practicamos sin reflexionarlo, ¿no? Entonces, de vez en cuando parar y pensar por qué hay estas situaciones de tanta exigencia, de tanta tensión, ¿no? Es decir, cómo es, por ejemplo, una de las cuestiones que obviamente a un psicólogo, pero a social y a cualquiera le tiene que preocupar, es cómo son nuestras relaciones con los otros y con nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo estamos experimentando la presencia del otro, nuestras propias vicisitudes? Y yo creo que eso, en eso incide mucho, bueno, las exigencias vitales a las que pareciera que no podríamos dejar de responder. Y la pregunta es, ¿tenemos que vivir así? ¿Tenemos que responder a todo? ¿Tenemos que no fallar nunca? Es decir, ¿tenemos que ser maravillas? ¿O si no, quedamos fuera del mundo, ¿no? Es decir, y ¿este es el único modo posible de vivir? Estas son cuestiones que a mí me parece que en algún momento todos los pensamos. Por ahí la tarea del psicólogo social también tiene que ver con hacernos estas preguntas, ¿no? Sí, precisamente la psicología social como disciplina, necesariamente, como vos decías, al analizar la relación entre el orden social y lo subjetivo, no puede menos, así de ser ese su objeto de estudio, no puede menos que interrogarse cómo es eso en el plano de lo personal, de lo grupal, de lo institucional, de la vida comunitaria. Entonces, uno piensa, por ejemplo, mirando la ciudad, ¿no? Es una ciudad que es tan bella en tantas cosas y que en momentos detestamos tanto, ¿no? Es decir, que en momentos sentimos, yo no sé si a ustedes les pasa una cosa de mucha bronca, ¿no? De vivir como estamos viviendo, ¿no? Sí, sí. Y una de las cosas que desde el punto de vista psicológico yo pienso y me interrogo y nos interrogamos muchos es ¿por qué pareciera que nos vamos convirtiendo en un mundo o en un espacio de coexistencia de mundos privados, ¿no? Es decir, como que cada uno absorto en su propio mundo, comunicado con su propio mundo y no teniendo percepción ni significación el que está ahí aislado, al otro, al lado, no aislado, ¿no? Pero uh-huh. también nos aislamos de ese otro. Es decir, pensemos, por ejemplo, en el celular, cómo caminamos por las calles, cruzamos, etcétera, o cómo nos sentamos en un café delante de otro con el que nos hemos encontrado y estamos mandando mensajitos, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando en el plano de los vínculos? Uh-huh. Este es un gran tema para todas las personas y es un trabajo en el que nosotros operamos en particular, es decir, es un universo de trabajo, el de las relaciones interpersonales, que es nuestro campo específico. Sí, la cosa del mundo moderno nos promete una hipercomunicación constante que por ahí no sé si es tal, ¿no? No, claro, de pronto parece, bueno, esto es algo que es muy común oírlo, ¿no? Es decir, estamos tan comunicados y a la vez tan aislados y tan solos, ¿no? Uh-huh. Sí. No es que nadie se relaciona con nadie, sino que es ese mundo privado se abre muy poco a la presencia de un otro que es desconocido, pero va a mantenerse desconocido si no hablamos, si no nos miramos, si no recorremos nuestro espacio y aquellos que viven con nosotros en ese espacio. Y a la vez pareciéramos abrirnos mucho al otro, porque esta cosa como de mostrar la cosa privada de del mundo de cada uno y de la vida privada de cada uno en el Facebook, por ejemplo, y que todos puedan verlo, que esté ahí al alcance de todas nuestras fotos, nuestros viajes, nuestros hijos. Pero hay algo de como sí en todo eso, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, sí. Pareciera ser como que nos abrimos, pero no... Sí, eso ¿por qué nos preocupa? ¿Porque nos preocupa desde una idea del bien y del mal? ¿O nos preocupa desde el tema de la salud, del padecimiento, de los sentimientos? Porque a la vez... ¿Qué es lo que nos hace sentir que no está tan bueno Buenos Aires, por ejemplo? Para tomar un ejemplo, porque no es solo Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Que es el estado permanente de los padecimientos que hacen a la ansiedad y a la depresión, ¿no? Uh-huh. Que no estoy hablando de enfermedades, ¿eh? Estoy hablando de padecimientos cotidianos que nos van dañando, que nos van quitando posibilidades de felicidad, de otro tipo de vida. Sí, vos decías recién que no es solo Buenos Aires y yo pensaba que esto seguramente es algo que tiene que ver con algo que se da en el mundo en general, porque es el mundo capitalista, sí. Y que tiene que ver con las profundas desigualdades a las que estamos acostumbrados, ¿no? Una parte de la sociedad que vive... de manera súper vulnerada y que tiene problemas de vivienda y problemas de agua y problemas de servicios básicos y problemas de acceso a la salud y esto, ¿cómo nos vamos acostumbrando y qué impacto tiene esto en la subjetividad de todos nosotros, estemos o no en esa situación? Sí, yo creo que esto que vos planteás, que es el mundo capitalista, podemos decir, sí, el mundo capitalista que ha entrado en una crisis que no resuelve, ¿no? Y entonces aparecen una serie de salidas sustitutas, pero donde los conflictos más profundos, que son el de la desigualdad, la de las dificultades para elaborar un proyecto, para realizarse, para encontrarse con el otro, que el otro no sea un antagonista ni un rival, sino alguien que puedo sentir como próximo, como cercano, identificarme... Eso tiene mucho que ver con un tipo de subjetividad, con un tipo de persona que es totalmente funcional a ese mundo capitalista. Uh-huh. Y que surge también de los intentos de sobrevivir, pero sobrevivir y vivir no son la misma cosa, ¿no? Uh-huh. Yo pensaba, hablando de esto, de qué tipo de subjetividad se va creando, ¿no? Uh-huh. Pensaba en la formación en psicología social, de la que después vamos a hablar seguramente de la escuela, pero la formación en psicología social propone justamente lo contrario, ¿no? A lo que propone el paradigma social. Sí, encontrarnos con el otro como... propone una posibilidad de no aturdirse respecto de lo que uno siente, ¿no? De conectarse con uno mismo, pero conectarse con uno mismo de una manera que también se pueda conectar con los otros, ¿no? Uh-huh. Porque una de las cosas que nosotros vemos en quienes se acercan a trabajar y formarse, y que los con los que trabajamos, trabajar y formarse en los espacios de escuela, de formación, pero también los espacios donde nosotros intervenimos, ¿no? como profesionales, es la necesidad del encuentro con el otro, las vivencias de dolorosas, de aislamiento, de soledad ante determinados problemas y la necesidad de juntarse. Y a la vez, esta estructura que uno ha ido construyendo a lo largo de años, como estructura de personalidad, como rasgo de personalidad, uh-huh. nos cuesta mucho, es decir, que se vive una contradicción entre la necesidad de cercanía y esa situación de retracción sobre sí mismo, de desconfianza hacia el otro, de dificultad para aceptar a lo que es diferente, para la escucha. Es decir, todo esto son cosas que nosotros trabajamos. Uh-huh. Sí, se debe en distintos espacios, en la formación, en la intervención, etcétera. Y debe notarse en los grupos, digo, porque no es lo mismo la sociedad de hoy, las personas que hoy conforman los grupos en la formación, que aquellas que estaban acostumbradas a encontrarse con los otros en el club, en la organización del barrio, que estaban acostumbradas a salir a la vereda y saludar al vecino. Sí, digo, exactamente. Somos otras personas diferentes de aquellas. Es muy diferente y quienes tenemos ya muchos años en este trabajo, hemos notado esa diferencia y hemos sido muy desafiados porque en determinado momento nos costaba comprender cómo era que se había cambiado tanto uh-huh. lo grupal y la vivencia, encuentro con el otro, y por qué costaba tanto trabajo. Ahora, es un trabajo que una vez que se transita, y en la medida que se transita, que se diera ese encuentro que a la vez era buscado, uh-huh. ¿no? Y bueno, en la medida que se transita se logra, pero hay que romper, es decir, vos decías contrario al paradigma, sí, hay que ir rompiendo las cosas que nos están incrustadas, no son naturales. Y cuando se logra romper se disfruta claro, y es placentero ese encuentro con el otro. Se disfruta de la convivencia, de la identificación, del sentirse con el otro, de acompañarse, es uh-huh. decir, por ejemplo... creo que también hay ejemplos sociales muy importantes, ¿no? De cómo el encontrarse con el otro y acompañarse sostiene aún en situaciones muy penosas. Uh-huh. Nosotros tenemos un hecho muy cercano que es el accidente de tren de 11, ¿no? Cómo el irse organizando, los familiares, etcétera. No es que ese dolor se desaparezca, porque es un dolor personal, pero el hecho, por ejemplo, al que asistimos la semana pasada, ¿no? De recibir tanta empatía y solidaridad que también existe en la sociedad, como ayuda, como nosotros vimos también en algún momento en Cromañón, trabajando con los familiares de Cromañón, cómo les fue, si ahí ya trabajamos, intervinimos directamente, acompañamos y trabajamos en grupo, etcétera, y vimos cómo esa forma de agruparse y de juntarse los ayudaba a posicionarse de otra manera ante lo que estaba ocurriendo. Uh-huh. Eso es en una situación límite, pero en el día a día también el poder encontrarse con otro y sostenerse en otro es una necesidad básica, ¿no? Ana, ya que traías lo del accidente de 11 y lo de la masacre de Cromañón, por ahí me parece que está bueno preguntarte cómo se interviene desde la psicología social en esas situaciones de tremenda crisis. Yo te podría contar más específicamente, porque tenemos más experiencia en relación a Cromañón, porque uh-huh. nosotros... Han llevado adelante una tarea muy extensa. Han llevado adelante una tarea muy importante con Cromañón. Sí. Empezamos a ocupar un espacio allí en la plaza, donde estaban estaban los familiares que iban a ver ese lugar, ¿no? Esa plaza que también fue el escenario de otro drama, ¿no? Después, me refiero al accidente de Once, ¿no? Uh-huh. La plaza era la misma. Sí, sí. Que se acercaban a ese lugar donde habían muerto sus hijos, sus hermanos, y lo que hacíamos era simplemente estar. Y poco a poco irse acercando y contándole que uno no estaba implicado desde el punto de vista de la amistad ni de lo consanguíneo ni nada, pero que estaba implicado como persona y que queríamos, bueno, que lo queríamos acompañar. Y empezaba una búsqueda de sostén y de comprensión. Y eso llevó a la posibilidad de, bueno, por otro lado los familiares se organizaban y empezaron a darse cuenta de su sufrimiento y de su necesidad de ser acompañados desde un punto de vista psicológico, no individual solamente, sino grupal, frente a todas las vicisitudes, al dolor, a poder intercambiar entre ellos además qué les pasaba en su casa, qué les pasaba con los otros hijos, también estaban los sobrevivientes, la culpa, todo esto que se permitió años de trabajo. Estamos sosteniendo una más que amena charla con Ana Quiroga. Vamos a estar regresando en un instante y vamos a seguir charlando con ella, abusando de su tiempo para hacer este programa de La Retaguardia tan especial, charlando con ella. Esto está dedicado para los hijos de la gran puta que jodieron con un hermano de nosotros. ¿Dónde está Luciano Aruga? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el caso de Luciano, yo me alarmo de que sea un caso tan grave donde se ha torturado a un pibe de 16 años, se lo ha desaparecido y nosotros no hemos podido lograr captar la emoción, no la atención, la emoción de los seres humanos, de decir, esto no lo podemos tolerar. Y más cuando vemos que en la sociedad se habla tanto de derechos humanos y de políticas de memoria, verdad y justicia. Y este también es en un lugar donde nos costó, tanto en la sociedad como en los organismos de derechos humanos, instalar el caso de un pibe pobre, de un pibe que fue víctima de la violencia institucional ahora, en democracia. Y hoy esta es una deuda que tenemos pendiente, empezar a hablar de lo que pasa hoy en los barrios pobres. No hablemos quizás tanto de gatillo fácil, a ver, entender algo tan simple como esto. ¿Por qué cuando uno pide seguridad y se nota claramente que los barrios se llenan de diferentes fuerzas de seguridad, no todos nos salimos a decir, bueno, no, la seguridad no la queremos solamente en los barrios pobres, la queremos a lo largo y a lo ancho de nuestro país? ¿Por qué no nos oponemos a que los barrios pobres sean discriminados de esa manera, considerados zonas rojas y lugares donde deben ser controlados por diferentes fuerzas? Digo, la sociedad en una gran mayoría carga con cierta discriminación y criminalización hacia los sectores más pobres. Incluso, yo lo voy a decir así, pero no es mi intención ofender a nadie. Incluso los más concientizados muchas veces caen en pensar que quizás el pibe que murió víctima de gatillo fácil o que está desaparecido quizás andaba en algo turbio, en algo raro, ¿no? Y eso nos paraliza, nos dejan cerrados en nuestras casas y no nos permite salir a pedir justicia por ese pibe. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Un fuerte abrazo también, gracias. Yo sé que ustedes están incondicional con nosotros, con mi familia. El agradecimiento es profundo y ustedes lo saben y necesito decírselo. No hubiésemos podido hacer nada sin la presencia de medios como ustedes. Y en ese sentido, todo nuestro afecto y estar también para cuando ustedes nos necesiten. retaguardia. Estamos charlando con Ana Quiroga, estamos compartiendo, escuchando sus reflexiones y compartiendo o intentando compartir algunas reflexiones con ella. La llamamos no solo porque respetamos su opinión y cada tanto nos gusta charlar con ella, sino también porque es autora de un libro que se llama Crítica de la Vida Cotidiana, que en realidad es un concepto que la psicología social tiene en sí mismo, ¿no? Justamente lo que queremos hacer es hacer una crítica a la vida cotidiana en las grandes ciudades y específicamente en la ciudad de Buenos Aires. Cuando pasa que lo que está en el poder, como decía Euge al principio, es un gobierno claramente de derecha y quienes nos consideramos de izquierda nos oponemos, también suele pasar, desde mi punto de vista, quiero ver si compartís esta extensa reflexión que pienso hacer, que en realidad como que también sobrecargamos esta actuación de los gobiernos de derecha, ¿no? Está todo mal, todo horrible, y sin embargo cuando hay algunas cosas que pueden estar bien impulsadas, como por ejemplo el andar en bicicleta por la ciudad abandonando los autos, digo, más allá de lo que implique la obra pública y todo eso, uno se encuentra a veces, yo me encontré esta semana, con algunos reparos de tipo personal. Tenía que hacer un trámite, cruzar todo el centro de la ciudad, obviamente dejé abandonado mi auto en un estacionamiento, y salí a caminar. Ya había visto uno de los paradores de las bicicletas, y dije, y podría hacerlo, y no me terminé de animar, hasta que me crucé con un segundo en Viamonte y Suipacha y decidí entrar. Y la verdad es que está bueno eso, ¿no? No lo hice, y no lo hice porque, bueno, más allá por una cuestión burocrática que tenía que llevar un impuesto que acreditara que soy propietario de algo, no sé, no entendí muy bien esa parte. Pero digo, me costó un montón tomar esa decisión de agarrar una bicicleta y abandonar el auto. O sea que no es solo lo que viene de arriba, sino que también es uno. No, es decir, lo que viene de arriba se instala y nosotros lo sostenemos, si no estamos dispuestos a ciertas transformaciones. Además, me parece que vos estabas hablando de las personas que yo también me ubico en un pensamiento de izquierda frente al pensamiento de derecha. Si vamos a pensar que todo es absolutamente malo, ¿no? Estaríamos en una cosa que de alguna manera contradice lo que se supone que la izquierda tiene de más abierto. Uh-huh. Y también habla del grado de armado de dilemas, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que el otro es antagonista y solo antagonista, ¿no? Y no es así, es decir, uno puede recibir algo bueno a pesar de esa diferencia que por ahí es radical, es profunda, pero no quiere decir que el otro sea el demonio, ¿no? Uh-huh. Y nosotros nos demonizamos recíprocamente. Uh-huh. La Argentina igual es hoy en sí misma un dilema permanente, ¿no? Digo, esto... Sí, yo creo que eso de la situación, el modo en que se transita esta etapa tan particular de esta crisis del capitalismo que empezó hace mucho y intentó resolverse a través de la globalización y después se fueron dando y de los modelos neoliberales y después se fueron dando otras cosas, pero no se resuelve, va llevando cada vez más a una situación de antagonismos y de dilemas, pero que con dificultades para resolverse. Ahora, no quisiera tener una visión exclusivamente pesimista, porque yo creo que existen, y nosotros asistimos a ellos o participamos de ellos, movimientos que van en un sentido contrario, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿algunos de ellos? Mira, a mí, bueno, algunos de ellos, si querés, vuelvo al tema de lo que ocurrió con los familiares de las víctimas de 11, ¿no? Uh-huh. Bueno, allí hubo una... Obviamente podría estar significado y politizado en alguna medida esa presencia, pero sobre todo había una presencia por identificación. La gente decía, a mí me pudo haber pasado, o le pudo haber pasado a mi hijo, etcétera. Es decir, sentía que ese otro era un semejante, ¿no? Y después, bueno, ya en términos políticos, si querés de política internacional, a mí me parece muy interesante que los países sudamericanos, con las diferencias que tenemos, porque no somos ni igual ni a Chile, ni a Bolivia, es decir, todos tenemos una particularidad, sin embargo estamos tratando de establecer lazos y de construir un cierto grado de unidad de Latinoamérica, ¿no? Entonces, a mí todos esos hechos me parecen muy interesantes, mientras que uno ve Europa, a mí lo que me parece que nos desorganiza bastante es que los centros de poder que han sido históricamente los hegemónicos están en una situación de estallido permanente. Veníamos hablando, Ana, de estas cosas de la vida urbana que tienen impacto en la subjetividad y hablábamos de la vida urbana en general, ¿no? Y por ahí hay algunas cosas que tienen que ver con particularmente con la vida en Buenos Aires. Y a mí hay algo que me preocupa en estos últimos tiempos que tiene que ver con esta cosa como del progreso, que nos trae también que nos trae cosas teóricamente buenas, pero por otro lado nos quita algunas cosas que están muy muy ligadas a la identidad de la ciudad y por lo tanto al estar profundamente ligadas a la identidad de Buenos Aires también están profundamente ligadas a cómo nos fuimos construyendo como sujetos, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en que nos están quitando los árboles de la 9 de julio, pensaba, por ejemplo, que ya no vamos a poder subir más a los vagones de madera del subte A. Estas cosas, sí. ¿Qué impacto tienen real? Porque a mí me afectan profundamente, por ahí porque soy una maricona y soy llorona, pero ¿qué impacto tiene esto sobre las personas? Bueno, la nostalgia es un sentimiento legítimo y quizá, pensando en los árboles, ¿no? Esos palos borrachos hermosamente florecidos, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, si nosotros la comparamos con otras ciudades de la Argentina, bueno, me voy a ir al ejemplo de Tucumán, que por algo se llamó el Jardín de la República, ¿no? Los árboles están siempre con alguna floración. Y nosotros tenemos muy pocos árboles en floración, ¿no? Eso habrá sido responsabilidad de Thais o de los que diseñaron la cuestión de los árboles de Buenos Aires. Pero son imágenes que nos acompañaron toda la vida y que de pronto un aparato que quizá resuelva aspectos del tránsito, nos quitan eso. Entonces, habría que ver si era necesario, por ejemplo, ¿no? Si eso era necesario, si había que, en función del progreso, destruir otras cosas. A mí me parece que eso también es un tema que en Buenos Aires se marca mucho, porque ahora pareciera que algunos lugares se cuidan más, pero hace unos años uno tenía la sensación de que Buenos Aires es una ciudad donde, salvo el Cabildo, no guardaba absolutamente nada de su historia. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí. Y muchos barrios en los que ya las casas, las famosas casas chorizo de Buenos Aires, por ejemplo, han sido todas convertidas a casas más nuevas, ¿no? Y las puertas altas se cambiaron por puertas petizas y las ventanas altas se cambiaron por ventanas horizontales y la fachada ha sido remodelada para que parezca algo más nuevo. Sí. Es decir, sin una valoración de la significación de la historia de esa casa, ¿no? Estamos charlando con Ana Quiroga. Ana, vos, para quien pudiera no saberlo, lo digo en voz alta, tuviste la oportunidad de trabajar mucho tiempo con Enrique Pichón Rivière y en esta conducta sostenida a lo largo de toda tu historia de haber escrito, por supuesto que parte de ese aprendizaje que tuviste con Pichón Rivière, envidiable por cierto, está ahí plasmado en esas palabras. Ahora, a mí me da la sensación de que cuando uno puede acompañar de alguna manera el proceso de figuras tan enormes como la de Pillón, nunca alcanza para contar todo lo que se ha vivido al lado de semejante personaje. ¿Sentís esta sensación vos también? ¿De qué manera que no contaste ese camino te gustaría contarlo? Ay, me complica la pregunta, porque sí es cierto que me gustaría poder contarlo, pero sí yo lo he contado de maneras distintas, ¿no? Uh-huh. Es decir, recién hace un rato miraba un libro que acaba de salir, que es una serie de reportajes a mujeres latinoamericanas, y donde hay un reportaje a mí, ¿no? Y entonces la persona que me reporteaba pone en el prefacio que, como vos decís, es muy difícil hablar de uno sin hablar de quien acompañó un tramo de su vida y quien fue su maestro. Uh-huh. Entonces yo hablo de Pillón, pero también hay cosas que me da, es decir, que también guardo un poco en la intimidad. Es decir, el Pillón persona es un mito que mucha gente inventa. Yo siempre uh-huh. pienso... Sí, totalmente. Mira, hay algo que yo digo siempre, que es... todo el mundo va y te dice, ah, no, porque yo me tomé un vino con Pillón, etcétera. Entonces yo decía, bueno, si Pillón hubiera tomado un vino con todas las personas que dicen que tomaron un vino con él, no hubiera escrito una letra, ni hubiera atendido a ningún paciente, sí, claro. No hubiera tenido tiempo material. Bueno, también me cuesta un poco el relato acerca de Pillón, porque me da temor de entrar en esa mitología o de pelearme con esa mitología. Entonces, uh-huh. Siento por ahí que no conté todo, pero que hay otros que cuentan cosas que no son ciertas. ¿De qué se ríe? Sí, sí, y algunos que se vienen poniendo chochos y cuentan demasiadas cosas que no son ciertas. Exacto, sí. Que es una cuestión que se da en común con dos tipos de personajes que están, me parece, encarnados también en Pillón. Uno es en aquellos que... bueno, esto, como vos decís, ¿no? Ha pasado con un montón, desde Estrellas de Rock hasta Pillón Rivière, que todo el mundo estuvo con ellos, sí. En algún momento, y después es fácil, más o menos fácil, ir dándose cuenta que eso no es posible, que hay alguien o muchos que están mintiendo. Y la otra es de aquellos que generan un pensamiento, ¿no? Y todos los que generan un pensamiento, una vez que no están, después tienen sus interpretadores de pensamiento. Ah, claro, sí. Y ahí aparecen como un montón de líneas que uno dice, ¿cómo puede estar todo esto comprendido? Siendo la base un solo pensamiento de una sola persona. Esto también ocurre con Pillón. Sí, pero hay algo que lo explica de alguna manera, ¿no? Es que Pillón tuvo un pensamiento que no fue siempre el mismo. Uh-huh. Es decir, Pillón siguió un trayecto en su pensamiento, fue un desarrollo, un camino, donde partiendo de determinadas posiciones, ¿no?, que básicamente fue el psicoanálisis, ese trabajo, esa inclusión del orden social tan fundantemente en el orden de lo psíquico, le fue marcando otra línea de pensamiento. Entonces, hay quienes toman de Pillón el Pillón de una época y otros que toman el Pillón de otra. Es decir, yo te digo, me siento ligada a la época de transformaciones profundas de Pillón en la década, cuando yo lo conocí era la década del 60 y ya estaba armando una nueva postura que venía de años atrás gestándose. Uh-huh. Pero, y bueno, y después hay interpretaciones, hay líneas, hay sesgos, hay cosas emocionales también, como no poder aceptar que Pillón se incluyera en tal tema o en tal otro, uh-huh. O en tal línea de pensamiento. Es decir, es complicado, pero el hecho es que no es alguien que tiene una fórmula matemática única y que entonces no hay mucho espacio para sí. la interpretación, sino uh-huh. que realmente Pillón hizo un despliegue. Yo me quedo con el Pillón que conocí y que vi desarrollarse, pero hay otros que prefieren elegir otro pillón. Claro. Bueno, tampoco haríamos honor a... ¿Cómo? Que tampoco haríamos honor a semejantes cosas que aprendimos de lo que leímos de él y de lo que pudimos recibir, que si todo lo que planteaba Pillón le dijéramos que sí automáticamente, ¿no? No, también claro. Me parece que vale también los desarrollos que bueno, que cada uno puede hacer también discutiendo con este maestro, ¿no? Sí, de alguna vos manera. Sabés que me parece muy interesante lo que decís, porque a mí a veces me acorralan con algún tipo de pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diría Pillón hoy de la pedofilia que aparece en determinado, o del feminicidio, o qué diría hoy del enfrentamiento del Islam con el Islam, etcétera, claro, ¿no? Y qué sé yo, ¿no? Y lo que yo puedo contestar es qué sé yo, es decir, no haber sido discípula de alguien, haber sido su compañera, no hace que vos tengas, claro, su cabeza, su emoción, etcétera. Es decir, uno puede imaginar, hacer algunas hipótesis, pero además es cierto que el pensamiento de Pillón no lo podés aplicar, ¿cómo te puedo decir?, mecánicamente, sino que seguirlo procesando. Pues Pillón hubiera renegado de cualquiera de sus discípulos, y renegaba de hecho, que en vez de seguir pensando a partir de él, lo repitiera. Claro, claro, totalmente. En tu rol de directora de la primera escuela de psicología social, ¿dos o tres razones por las que intentarías convencer a alguien de que estudie psicología social si está dudando? Bueno, primero tendría que preguntarle por qué quiere, ¿no? Para poder ver, es decir, no le querría vender la, claro, psicología social. Está muy bien. Me preguntaría qué es cosa se pregunta, o le preguntaría qué cosa se pregunta, pero si está inquieto así por los temas de... Primero por cuestiones laborales, por ejemplo, ¿no? Es decir, que a pesar de todo lo que estamos diciendo sobre la fragmentación, el aislamiento, etcétera, hay muchas situaciones laborales donde sí o sí tenemos que interactuar con otros y trabajar grupalmente, ¿no? O comprender los fenómenos institucionales. Entonces le diría, bueno, esto es un instrumento que a partir de tu propia experiencia y a partir de una teoría te va a dar instrumentos para pararte mejor frente a un grupo o en un grupo o en una institución o desarrollar una vocación comunitaria. También eso, para formarte, va a implicar que vos reflexiones sobre tu vida, tu historia, sobre quién sos, es decir, que profundices en lo que es tu identidad, ¿no? Uh-huh. Y eso no es un hecho sin importancia, porque una de las cosas que esta vida o este ritmo, ¿no?, de esta cotidianidad actual nos disocia mucho de nuestra propia identidad y de nuestra propia historia. Y así como no conservamos el sentido de las casas o de los espacios, por ahí tampoco, también sepultamos aspectos de nuestra vida que han sido significativos y que si los comprendemos podemos entendernos mejor nosotros y entender mejor al otro. Uh-huh. Ana, te agradecemos mucho esta charla extensa, y especialmente te lo agradecemos porque también sabemos que es marzo, que en este momento ustedes están trabajando arduamente porque estamos en etapa de recibir a los alumnos nuevos que sí, llegan a la escuela en estos meses para comenzar la formación, y sabemos que por eso es una etapa de mucho trabajo para, sí, ustedes. Sí, es una etapa de trabajo. Bueno, por ahí contar cómo se acercan a la escuela aquellos que quieran estudiar psicología social. La escuela queda en 24 de noviembre 997, corregime si me equivoco. No, que a la esquina con Carlos Calvo. Perfecto. 997 de 24 de noviembre. Los teléfonos son el 4931-0200 y el 4957-1907. Sí. Se puede también escribir un mail a secretaria@psicologiasocial.esc de escuela, esc.edu.ar, secretaria@psicologiasocial.esc.edu.ar. Las clases están comenzando El sábado 16, sí. El sábado 16, sí, para los que van, para los que van los sábados. Porque hay dos turnos, los sábados y los y hay dos, que es un solo día, más prolongado, y si no, dos veces a la semana. Entonces, claro, se puede. El sábado 16, quienes trabajan los sábados, y el lunes 18, quienes van a trabajar lunes y miércoles. Se puede cursar en la semana, de dos veces por semana, o se puede cursar el día sábado todo completo para no tener que... Sí, no que... todo completo, pero hasta las 2 de la tarde, sí. Digo, todo completo, todo junto el sábado, quise sí, decir. Sí, sí, todo como junto. Que no tenés que tomar otro día, por ahí hay gente que está ocupada y necesita justamente... Claro, bueno, sí, tenemos en cuenta por eso horarios más vale nocturnos, y también hay gente que tiene dificultades en esos horarios y tiene la posibilidad del sábado. También hay una modalidad de estudiar a distancia. Sí. Sí, sí, existe una modalidad a distancia que... Para implica... muchos lugares del país, además. ¿Eh? Para muchos lugares del país, digo. Hay muchos lugares del país, pero también implica también el mismo Buenos Aires, uh-huh. Es decir, porque hay gente que realmente le puede dedicar en su casa tiempo, sí. La formación a distancia, todos sabemos que ocupa tiempo en el ámbito personal, y una vez al mes una reunión de grupo, ¿no? Uh-huh. Y hay... Pero permanentemente un trabajo semanal de cosas que hay que realizar. Claro, a distancia, por internet. Por internet, sí, claro. Bien, hay una charla informativa próximamente que es el 7 de marzo a las 19 horas. Esto, a ver si, corregime si me equivoco, es una charla primero en la que ustedes informan cómo es la formación y claro, después un trabajo grupal, ¿no? Esperamos, es decir, convocamos a charlas informativas a la gente que se acerca o que aún sin haberse acercado tiene interés en saber de qué se trata, porque bueno, tenemos que explicar también no solo algo de los contenidos que se van a ver, el cómo se aprende y el para qué se aprende, es decir, que para qué habilita, para qué forma, para qué instrumenta la psicología social. Uh-huh. Esto, primero escuchan la charla informativa y después van a trabajar un ratito en grupo, ¿cierto? Sí, sí, o a veces se da una charla misma, uh-huh. Depende de la cantidad de gente, o si no, se es una charla abierta con diálogo, o si no, se hace un trabajito en grupo, que mucha gente y no se favorece el diálogo, porque uno no le gusta a veces preguntar delante de 20 personas o 30 personas, uh-huh. Se divide en grupos y bueno, se va trabajando, bueno, qué es lo que a uno le interesa y se va además acercando al universo de los posibles compañeros uh-huh. de cursada. La próxima charla el 7 de marzo a las 19 horas, aproximadamente hasta las 21. Que para en la escuela, 24 de noviembre, 997, no hace falta inscribirse previamente. Para no confundir, para quienes nos están escuchando en vivo, es mañana la charla. Uh-huh. ¿Mm? Perfecto. Ana, bueno. Muchísimas gracias por haber compartido casi el bueno, programa entero. Muchas gracias a ustedes por la charla, porque además ha sido estimulante y bueno, es siempre lindo conversar con ustedes. Muchísimas te mandamos gracias. Un abrazo muy grande. Bueno, igualmente. Hasta luego. Hemos charlado con Ana Quiroga. Casi todo el programa se nos ha pasado con esta charla con Ana, que además Euge es una persona que no... A ver, es accesible, pero que a la vez no... no anda mucho por los medios, por eso a nosotros nos gusta llamarla y charlar con ella y escuchar sus reflexiones, porque es muy interesante, porque tiene toda esta este acompañamiento de una carrera enorme. Están por aquí en la biblioteca todos los libritos de distintos colores uh-huh. que Ana Quiroga fue escribiendo durante todo este tiempo, haciendo... ¿cómo decirlo? Una especie de continuidad con el trabajo de Pillón, más allá de la valoración que puedan tener positiva o negativa algunos sobre su trabajo en particular. Y ha seguido trabajando sus propios desarrollos teóricos a partir del pensamiento de Pillón Rivier. Uh-huh. Uh-huh. Así que, bueno, un lujito nos para hemos dado. Para aquellos que quieran y puedan buscarla, por ahí hay algunos libros como Crítica de la Vida Cotidiana, que lo nombraste vos hace un ratito, uh-huh. Enfoques y Perspectivas en Psicología Social, Crisis, Procesos Sociales, Sujeto y Grupo. Bueno, Varios, seguramente ver, me olvido. El verde, el rojo. No, el verde es de Pillón, el verde es el proceso grupal. Bueno. Que es como la Biblia de los pillonianos. ¿La mayoría o todos están editados por Ediciones 5? La mayoría están editados por Ediciones 5, sí. Le mandamos un saludo a Betty Romero y pueden conseguir los libros también allí en la escuela. En la escuela también, sí. En la escuela que se encuentra en 24 de noviembre 997 y cuyos teléfonos, por si no los llegaste a escuchar, son 4931-0200, 4957-1907. Yo me pregunto, digo, no, nosotros no estamos habituados a tener programas. Yo me pregunto un montón de cosas y más después de salir de esa escuela, porque yo llegué a esa escuela buscando respuestas y uno se da cuenta que sale con más preguntas, muchas. En el hacer este programa, nosotros solemos tener lo que nos alcanza de la hora de trabajo, muchas voces. En general no sucede esto que ha sucedido en este programa de tener una voz reflexionando sobre muchas cosas y sobre una cuestión en particular que ha cruzado toda la charla, que es la vida que llevamos quienes vivimos en las grandes ciudades. Y particularmente en Buenos Aires. Y particularmente en Buenos Aires. Así que a mí me parece que, ya que estamos haciendo un programa atípico, ¿por qué no aprovechamos a escuchar algo de música? Que nosotros en general no tenemos tiempo para eso. Hoy nos lo damos. Dale. ¿Qué te parece, Fer, si buscamos algo de Disépolo, por ejemplo? ¿Cambalache? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Estará por ahí? Lo buscamos. No, pensaba, seguramente dice la ligazón Disépolo, Pillón Rivière, que era su médico personal además, y que escribió en el proceso grupal El Librito Verde del que vos hablabas hace un ratito. Ah, escuché. Hay un artículo encontré una versión que se llama Disépolo, sí. Un cronista de nuestro tiempo. Ahí y está. Después podés escuchar esto, bien, que no sé de quién es. Esto que estamos escuchando es una versión de Sumo. Bien, Cambalache por Sumo. Exacto. ¿Qué más pedís? Oh, la cortina, Euge. La cortina del final. Nos vamos. Que implica que solo nos queda tiempo para despedirnos. Nos estamos juntando con ustedes otra vez la semana que viene. Un gran abrazo para todos aquellos y aquellas que nos escuchan. Aquellos. En vivo, a través de la Retaguardia y por todas las radios que nos prestan demasiado generosamente su aire para que nosotros nos podamos hacer oír. Un gran abrazo, hasta la semana que viene. Gracias. Chau.